te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no. Como lágrimas un pino verde si no estás a mi lado. Besos, besos que me dio tu boca, me los como a diario. Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas. Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, he visto el Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita. Pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir. Y como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no. Mira, he visto los agapantos de Monet en el MoMA. He visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso, el foliage de Cézanne y la Mona Lisa. Pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir. Y como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz. Si no estás aquí, oye. Yo he visto en esta vida, nada se compara con tu risa. Vives en el óleo de mis días y hasta en el sudoku de mi sinfonía. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir. Y como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz. Feliz si no estás